Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Y bienvenidas a nuestro programa Tradición Musical. Mi nombre es Darío Males, quien les acompañará en esta hora de programación. Gracias por escucharnos. Antes que nada, quiero dar un gran agradecimiento a nuestro hermano país, Argentina, que la tarde de ayer, en representación de toda América, se impuso frente a Holanda. Para todas las personas que gustan del fútbol, incluso las que no, el partido de ayer fue un juego en el que toda América se puso la camiseta en hermandad por ese país, Argentina. Es por eso que iniciamos con una canción tradicional del norte de este país. Nos vamos con una chacarrera. Aquí son las 3 de la tarde e inicia Tradición Musical. Thank you. Ahí estábamos escuchando Anselmo López, un joropo desde los llanos de Venezuela. Les había prometido La Ley y la Trampa de Chaqueño Palavecino, una chacarrera, que bueno, posteriormente vamos a escucharlos. Les pedimos mil disculpas. Bueno, y bueno, regresamos ya a nuestro país para hablarles de una canción romántica nacional. ¿Quién no ha escuchado en alguna ocasión el tema Nuestro Juramento? Las generaciones ecuatorianas han vivido el amor con este melodioso tema, que a pesar de sentirla tan nuestra, la letra pertenece al puertorriqueño Benito de Jesús, un artista que vivió más que el cantante que universalizó esta canción, como lo fue JJ, el Ruiseñor de América. Sin duda que hay varios temas más que hacen que JJ sea una figura de la música ecuatoriana, pero la canción Nuestro Juramento fue su carta de presentación frente al mundo. Y como se trató de una canción tan especial, esta ha sufrido grandes modificaciones e interpretaciones a lo largo de su historia. Tal es el caso que el rey de las rancheras y del mariachi mexicano no se podía quedar atrás sin hacer una interpretación suya, hacer una versión suya de este tema muy conocido y muy querido. Es así que escuchemos ahorita Nuestro Juramento en la voz de Vicente Fernández. Triste, porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver, dejar caer llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con todo el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, cantor. Escribiré la historia de nuestro amor con todo el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Bien, estábamos escuchando un clásico de la música ecuatoriana, solo que en esta ocasión teníamos algo de la en una versión ranchera del grande de la música mexicana, Vicente Fernández. Escuchábamos este Nuestro Juramento. Pero bueno, es momento ya de regresar a nuestros artistas. Escuchemos algo desde aquí. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición Musical recorre el continente a bordo de su música. Retornamos, estábamos escuchando a Pacha William en el tema Kushki Campana China. Regresamos luego de escuchar esta canción y bueno, seguimos aquí en nuestro país, en los Andes. Ahora quiero contarles la historia de Alex Alvear. Pero bueno, esta, la historia de este músico se remonta hace varias décadas en nuestro país y también no se remonta sola, sino que acompañado de otros artistas. Él nació en la agrupación Promesas Temporales. Eso fue un grupo que se formó en 1983 con la idea de hacer una versión local del rock progresivo anglosajón fusionado con acervos de la música popular andina, con el rock y también con el blues. Hugo Hidrobo, músico guayaquileño que habría decidido radicarse en Quito, regresaba de Nueva York con esa idea de hacer un grupo de música diferente y experimentar bastante. Ahí se juntó con Héctor Napolitano, el eterno compañero de batalia desde su juventud en Guayaquil, y también a este dúo se unió Alex Alvear, a quien ambos habían conocido gracias a la novia de este cantante. Vivían en el barrio bohemio de Guápulo, en una suerte de comuna hippie donde compartían todo, sobre todo la creatividad. El nombre de la agrupación surgió de una canción del propio Hidrobo. El resultado fue un proyecto muy interesante, aunque en su momento no fue demasiado tomado en cuenta, al menos por los medios de comunicación, y que sin embargo también este grupo en esa época también inspiró el talento musical para varias generaciones de músicos posteriores. En un principio ellos sostenían que estaban enmarcados en la canción experimental ecuatoriano, pero bien pronto se dieron cuenta de que no podían enmarcarse en etiquetas, y fue ahí que dieron sus primeros conciertos en el Teatro Prometeo de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en enero de 1984. En aquellos tiempos, en época en la que la canción folclórica y protesta estaba en auge, los directores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pensaban escuchar algo similar a lo que se hacía en Chile, lo cual no sucedió, pues la propuesta de esta agrupación era completamente diferente. A pesar de que la aceptación en estas primeras presentaciones fue muy poca, siguieron dando recitales memorables donde la puesta en escena era muy cuidada. Luego Hidrobo consiguió auspicios para grabar el tan esperado acetato del grupo, que saldría a la luz en marzo de 1986. La mayoría de temas de este disco pertenecen a este trío de cantantes y compositores, Alvear, Hidrobo y Napolitano. El LP incluía canciones de Juan Carlos González y Eduardo Flores también, músicos con los que Hidrobo tocó en sus primeros tiempos. De Flores nos queda el inolvidable tema Amigo Trigo, que él lo compuso antes de que emigre a Alemania a radicarse allá y también a hacer música contemporánea y electrónica. Ese fue el tema posiblemente más popular de esta agrupación. El disco posteriormente se convirtió en un artículo de colección de una calidad excepcional para la época. Los arreglos eran también de los tres, Napolitano, Hidrobo y Alvear, y la grabación se hizo en los estudios Hilbert, eso ya en la década de los 80 y inicios de los 90. Bueno, esos son los primeros pasos que daba este cantante nacional, Alex Alvear, y que bueno, con el tiempo y con las décadas que ya pasaron, se ha demostrado que tiene talento, bastante talento. Es por eso que vamos a escuchar de la canción Peguche. Thank you.

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Bien, estábamos ya de regreso luego de escuchar estos pequeños mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, estábamos escuchando una milonga, nos estábamos trasladando al Río de la Plata. Pero bueno, es momento de visitar a un hermano país del norte, a uno que, bueno, no hemos tenido la oportunidad de contar con su talento en anteriores ediciones. Me refiero en esta ocasión, llamamos a Toto Lamón Pocina, esta artista colombiana. Ella es una cantante folclórica de música tradicional del Caribe colombiano. Su música combina elementos africanos e indígenas, tal como sucedió durante la época de la colonización española en América. Los ritmos que nacieron de esta fusión fueron múltiples, siendo los más representativos la gaita, la cumbia, el porro, la chalupa, el sexteto y el mapalé. Toto pertenece a la cuarta generación de una familia dedicada a la música. Aprendió a bailar y a cantar desde niña, pues su padre era percusionista y su madre era cantante y bailarina. Después de estudiar en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y de realizar varias giras internacionales, en 1982 acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, Suecia. Grabó su primera producción en Francia en el año de 1983. Posteriormente se dedicó a recorrer Europa y a estudiar en la Universidad de la Sorbona de París, así como en otras instituciones de Santiago de Cuba, allá en La Habana. En el año 2002 fue nominada al Premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional por Gaitas y Tambores. Posteriormente, en el año 2010, fue invitada a participar en la Noche Latinoamericana de los Festejos por el Bicentenario de Argentina, el 22 de mayo, junto a grandes cantantes latinoamericanos. Ha hecho colaboraciones con artistas como Box Day, Los Jaivas, León Gieco, Víctor Heredia, Gilberto Gil, Jaime Ross, Calle 13, Gustavo Santaolalla, Pablo Milanés, Lila Downs y su compatriota Celso Piña. Toto Lamón Pocina es una artista consumada a la música tradicional del Caribe colombiano. Abrimos nuestros micrófonos a esta artista con el tema El Pescador. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna. Fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. El pecador no tiene fortuna, solo su atarraya. Carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querido. con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene por rutuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene por rutuna, solo su atarraya. ¡Ume! Para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna. Fortuna por los atarrayas. Tradición musical, musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Huepaje, nos decía Toto Lamón Pocina desde Colombia con esta canción que nos dice cuál es la historia del pescador que no tiene nada más que su atarraya. Y bueno, yo al inicio del programa les había dicho que quería iniciar esta programación con un tema para festejar el triunfo de Argentina, ¿no? Que en realidad fue el triunfo de toda Latinoamérica. Y ahora lo prometido es deuda, así que nos vamos al departamento de Salta, al norte de este país, para escuchar una chaqueña. Nos vamos con el tema La Ley y la Trampa, con interpretación de Chaqueño Palavecino, uno de los grandes chacarreros de Argentina. Y bueno, también les quería contar, él ha hecho grandes interpretaciones de chacarreras. Su talento se ha ido por el sur de Bolivia y también ha estado por el centro y el interior de Argentina. No sé si tenemos el tema. Entonces, lo prometido es deuda, nos vamos con La Ley y la Trampa, Chaqueño Palavecino, aquí en Tradición Musical. Yo que fijé la regla, que llevé la rienda, que hice la ley. De nada, dejándome hacer. Yo, que un amor recaba cuando otro llegaba sin comparecer. Tú, sin un solo alarde, poquito más tarde me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. pero no imaginé que gritando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos a la voz y seguimos adelante, corazón a corazón. Pusiste entre rejas, ahí te pica flor. Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú cimabas un dedo, me diste el señuelo que te puse a ti. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos la labor y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos la labor y seguimos adelante, corazón a corazón. Ahí teníamos la presencia de Chaqueño Palavecino desde la provincia norteña de Argentina, La Salta. Una canción que nos dice que muchas veces ponemos leyes y trampas al amor. Pero bueno, es momento de regresar con nuestros cantantes ecuatorianos. Les cuento de una cantante. Su voz y su guitarra se han convertido en sus principales instrumentos para conmover al público desde su música, y esto lo hace desde hace varias décadas. La artista a quien me refiero es Sandra Bonilla, una cantante comprometida con la vida, la solidaridad y más que nada con su pasión, que es la música. Esta es una cantante de la provincia de Tungurahua, de Baños. Durante su carrera se ha llegado a presentar en varios escenarios, todos y cada uno muy disímiles. Es así que se ha presentado desde los lugares consagrados al arte, como lo son los grandes teatros, anfiteatros, y también los más humildes, como los estadios, escuelas e incluso cárceles, ya que para ella el deber del artista es de ver por todos y preocuparse por todos. Entonces escuchemos a Sandra Bonilla aquí en Tradición Musical. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. El peso de tus alas, y por donde vayas, palomita, recuerda que tú eres mi esperanza. Y por donde vayas, palomita, recuerda que tú eres mi esperanza. Mi corazón va en tus alas y vuela contigo, amor. Paloma, contigo se fue mi alegría alcantarillas mi corazón. Ah, en tus alas y vuela contigo, amor. Por ser hija de esta tierra, eres paz y libertad. Inmensa cual montaña, poderosa cual volcán. Por ser hija de esta tierra, eres paz y libertad. Ahí teníamos desde Baños a esta artista, Sandra Bonilla, que nos traía este tema a Paloma. Y bueno, justamente el día de ayer estábamos compartiendo con ustedes, oyentes, sobre aquellos temas que tienen como título los nombres de aves, que muchas veces encarnan el amor del amado, de la amada, que se van o que vuelven. Y esta canción se enmarca un poco en esta temática. Cambiando un poco de tema, les cuento que, bueno, en estos meses que hemos estado futbolizados, se han llegado a conocer varios países, como es el caso de Costa Rica, que siendo un equipo al que no todos le confiaban llegar tan lejos, terminó sorprendiendo a muchos. En Tradición Musical reconocemos ese esfuerzo con su música. Escuchamos el tema De Caña Se Hace el Guaro, desde el país de la pura vida, Costa Rica. La caña se hace el guaro, que caramba, si la caña es buena fruta. Si la caña se lo chupa, que caramba, si el guaro también se chupa. Fuera te me decías, que nunca me olvidarías. Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día. Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día. ¡Uy, que del cielo vino, que carambas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas, que carambas, pero yo siempre me cuido. Fuera que me decías, que nunca me olvidarías, vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día. Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día. Aguardiente, que caramba, cerca de la cosa mala, donde fuma más galana, que caramba, es una fuma de aguardiente. Fuera que me decías, que nunca me olvidarías, vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día. Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día. Anoche dormí en el suelo, queriendo cama. Por culpa de sé, maldito guaro de caña. Tú eres la que me decías, que nunca me olvidarías. Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día. Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día. Tradición musical, desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Estamos retornando luego de escuchar este tema que nos venía desde el país tico, desde Costa Rica. Escuchábamos "Con caña se hace el guaro". Esto les ponía como un homenaje al esfuerzo que hizo este país para llegar tan lejos en esta competencia mundialista del fútbol. Y bueno, yo les quiero informar de que este 23 de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza el evento por aniversario de los 36 años del Centro Cultural Huasipungo. Han pasado ya más de 3 décadas de labor cultural que nació con Patricio Robalino y que lo quieren festejar conjuntamente con los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quienes quieran asistir a este evento que se ha denominado el Mapa Festivo del Ecuador, debido a que se van a realizar varias presentaciones de la danza de nuestros pueblos indígenas, de nuestras nacionalidades y de nuestros pueblos mestizos de todo el Ecuador, desde el Carchi hasta el Macará y de la región costera, serrana y también oriental. Se pueden dar cita aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 23 de julio, pero para que puedan asistir tienen que acercarse a nuestra radio a recoger los pases de cortesía que se van a estar entregando desde el día lunes. Tomen nota, esos pases de cortesía les podrán presentarlos el 23 de julio para que puedan asistir al Mapa Festivo del Ecuador, organizado en conmemoración de los 36 años del Centro Cultural Huasipungo. Y es así que, bueno, continuamos con más música y nos quedamos con esa melodía del Pacífico, esa melodía de las playas. Nos vamos a escuchar a nuestra música desde Esmeraldas, Papá Roncón, con el tema Agua Larga. Agua que corriendo va. por el agua. Agua que corriendo va. Me quema el fragó. Agua que corriendo va. Mi barca estaba plena. Agua que corriendo va. Con los auxilios de Dios. Agua que corriendo va. La barca estaba muy plena. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Ahí teníamos la presencia de esta legendaria banda de Esmeraldas, Papá Roncó, que nos traía esta canción, Agua Larga. Y bueno, uno de los géneros musicales que en los últimos años ha cobrado gran popularidad en los medios de espectáculo y de la cultura es la Bomba del Chota. Y con Bomba del Chota vamos a despedir esta tarde de Tradición Musical. Aquí en el escenario se presenta Milton Tadeo con el tema Bandido. El día de hoy les acompañamos de la conducción Darío Males y en los controles Andrés Viracocha. Nos vuelvan a sintonizar de lunes a viernes de 14 horas a 15 horas de la tarde. Muchas gracias. A mí me dicen bandido. Bandido yo no lo soy, a mí me dicen bandido, bandido yo no lo soy, bandido yo sí lo soy, bandido yo sí lo soy, cuando me dan ocasión, bandido yo sí lo soy, bandido yo sí lo soy. Cuando me dan ocasión, si soy bandido, cuando me dan ocasión, si soy bandido, cuando me dan ocasión. Tradición musical.